El siguiente punto, tenemos la participación de la hija del profesor Alberto Patistán Gómez, Gabriela, que nos viene a compartir un breve mensaje. Lo recibamos con un fuerte aplauso. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Agradecerles el haber estado acá con nosotros por el aniversario, que un año más estamos acá en lucha, una lucha que ha llevado una trayectoria de muchos años. En esos años han pasado muchas cosas. En el caso de mi papá, por causa de su lucha, lo han pasado a diferentes cerezos, y pues esta ocasión pues ya tendrán en conocimiento de que pues lo tenemos lejos, pero yo creo que a pesar de la distancia, a pesar de su ausencia, creo que está entre nosotros. Él ha dejado mucha experiencia, nos ha dejado mucho conocimiento para seguir luchando. Creo que mi papá es un ejemplo de lucha. Con él he aprendido mucho de que hay que luchar por nuestros derechos, y creo que aquí también los compañeros solidarios, agradecerles también por seguir con esta lucha. Mi papá tiene mucha esperanza en ustedes de que la verdad va a triunfar, de que van a salir libres. De la primera visita que llegué a hacerle a Guasave, lo que me dijo es de que por algo le había pasado, de que confiaba en Dios y de que era una experiencia más, que al salir iba a contar toda su experiencia, porque ha pasado muchas cosas. Bien, compañeros, como bien sabemos, es una gran tristeza, es un gran dolor el no tener a nuestro compañero, pero lo sentimos cerca de nosotros porque su espíritu de lucha está con nosotros a pesar de la distancia. Compañeros, pues no hay que desanimarnos, hay que seguir adelante y el evento continúa.